esta muchachita delicada. Ay, muchachita, no bailes así el pezón. Este es un ritmo que se mete hasta en los huesos, penetra en la sangre y agita el corazón. Ay, tan suave y delicada, muchachita, cuando tú bailas la pachanga sin razón. Recuerda que su ritmo se mete en los huesos, penetra en la sangre y agita el corazón. Pena me da verte bailar con tanta furia y tanta pasión, porque tú eres muy delicada y estás propensa a la emoción. Ay, muchachita, muchachita delicada, ay, muchachita, no bailes así el pezón. Este es un ritmo que se mete hasta en los huesos, penetra en la sangre y agita el corazón. Muchachita delicada, ven y baila la pachanga. Muchachita delicada, ven y baila la pachanga. Muchachita delicada, ven y baila la pachanga. Muchachita delicada, ven y baila la pachanga. Pachanga, muchachita delicada, ven y baila la pachanga.